no ves. Por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. No, vamos un poquito más con nuestro Más Vale Magazine. Son las 19:24, así que nos queda una media horita, Oscar, para hacer. Así es. Dale que dale, moviendo. Dale que dale, te toca a vos. Me toca a mí, ¿cierto? Sí, tenemos, me expliquemos un poquito de qué estamos hablando. Hay una cosa que se llama grilla, que se usa en la radio, en los programas de radio, donde dice qué viene, si viene un separador, una musiquita, un aire, una cortina, y nosotros vamos hablando fuera de aire o antes del programa. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? Obviamente todo eso se cambia, se queda, se corta, se sigue. Pero sí, en esto tengo anotado acá Silvia. Y no voy a decir lo que dijiste vos. No. No, Silvia, nada más. Silvia. Silvia, hay. Voy a tratar de no sacarme, porque nuevamente el tema tiene que ver con... La transformación no para, Silvia, la transformación no para. Mi querida, queridísima ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ajá. Y con el signo gobernante en esta ciudad, que nunca nos cansamos de recordar que hace 14 años sí. Que gobierna. No hay peso de herencia ahí, político, el mismo signo político. Bueno, en este caso es la ciudad de Buenos Aires, no me gusta llamarla Cava. Eso fea esa palabra. ¿Sabés el que me hace acordar a las cava antes cuando yo trabajaba? Las cava de vino. Mirá para dónde me piró la cabeza, ¿no? Cava de vino para mí. Vos para cualquier lado, pero esa cava de vino va con B corta. Sí, importa. Esta cava que yo recuerdo que asocio va con B larga. Ajá. Y como la ciudad. En este caso, no, recuerdo cómo se llamaba antes a la jefa de enfermería en los hospitales, era la Cava. Ajá. Claro. Un femenino de cabo para mí, con lo cual tiene como una resonancia militaresca que no me cae bien, Pero bueno, vamos a llamar la ciudad de Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay una situación conflictiva entre la ciudad autónoma y el resto del país, ni más ni menos que el resto del país. Contra todos. Es un poco mucho, ¿no es cierto? Sí. Reconozcamos que es un poco mucho. Bueno, el tema tiene que ver con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 16, a pocas horas de haber asumido el expresidente ingeniero Mauricio Macri, un decreto número 194/16, a través del cual, un decreto. Sí, claro, nada tan democrático. Incrementó a partir del primero de enero de ese año 16. Recordemos que habían asumido este mejor equipo de los últimos 50 años, había asumido el 10 de diciembre del 2015. Uh-huh. Ay, me pareció recién como que... Ay, no, mira qué asociación. A ver. Yo escucharme como si fuera Tato Bores. No, nada que ver, ni por asomo puedo equipararme a Tato Bores. Pero bueno, un tipo que adoraba. Sí, por supuesto. No me perdía nunca un programa de él los domingos. Cada tanto ponemos algún separador de él. Sí, obvio. Obvio. Yo aprendí, te digo, para cortar y redondear, aprendí un montón de política y de historia. De la mejor manera, riéndome. Con él, claro. Sí, no, con él, y te digo el último, no te interrumpo más. Yo del peronismo, por lo menos, no es que sé mucho, pero sé bastante. Y Capusotto, con el personaje Bombita Rodríguez, me explicó la izquierda, Perón, y la derecha con los sindicatos. Es una cosa de locos. La verdad, es muy interesante. Otro caso. Otro capo sin igual, francamente. Otro estilo, otra estética, pero divino. Bueno, el entonces presidente Mauricio Macri, a través de este decreto número 194, decretó, valga la redundancia, que a partir del primero de enero de ese año 2016, incrementaba el aporte o la participación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires parece como un juego de palabras, la participación que le toca a la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal de impuestos, aumentó esta cifra del 1,4 al 3,75. ¡Wow! Así. Uno dice 3%, no es nada 3%. Hay que transformarlo en plata, eso. Es un montón de plata. Indudablemente. Ya el porcentaje en sí mismo es terroríficamente mucho, grande, porque va del 1,4 al 3,75. Sí. Y además, esto fue hecho a través de un decretazo, es decir, a través de abuelo de pájaro, digamos, ¿no? La historia es bastante conocida, sin embargo, siempre nos parece bien, Oscar, recordar muchas cosas con ustedes, nuestros oyentes, ¿no? Sí. En el año 2016, Macri subió esta coparticipación de la ciudad desde el 1,4 al 3,75, de un plumazo, a través de un decretazo, ante las protestas de los gobernadores. En aquel momento, me refiero, hace 6 años, argumentó que era por la transferencia de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, un tiempito después, la bajó de 3,75 a 3,5. Un poquito, muy poquito, de las protestas del resto del país, digamos. Pero la bajó de 3,75 a 3,50 por el ajuste fiscal, que ellos siempre son adictos al ajuste fiscal, ¿no? Sí. Ahora, el presidente Fernández la redujo también, aún un poco más, del 3,5 que había quedado ese porcentual de coparticipación, al 2,32, un puntito y monedas menos. Y en ese momento, el presidente Alberto Fernández señaló que el monto en el que se había aumentado no se correspondía con los costos reales de la policía o del traspaso de la policía federal al ámbito de la ciudad. No era tanto lo que había que poner. No, para nada. El jefe de gobierno en ese momento, que se armó, creo que todos debemos recordarlo, se armó un revuelo bárbaro. Uh-huh. El jefe de gobierno, con mucha cara y expresión de enojado, sí, y de férreamente varonil, sí, dijo que esto era inaceptable y que iba a recurrir a la Corte Suprema, uh-huh, para reclamar que, uh-huh, se le reintegraran esos fondos. Sí. Porque, ay, perdón, sin esos, sí, fondos no podía atender los gastos de educación, de salud, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro. Todo mentira, todo, uh-huh, mentira. Eso le sirvió como excusa para un montón de cosas, ¿eh? No, y además, falta que ya venían, bueno, encontró la excusa justa. No, y además imaginemos, Oscar, cómo duele este órgano tan sensible que es el bolsillo. Sí, ya, claro. Claro, duele muchísimo, es un órgano extremadamente doloroso con muchas, uh-huh, innovaciones, sí, porque de verdad habían estado acostumbrados, uh-huh, del año 16 hasta el año 20, 4 años, habían estado acostumbrados a disponer de un plus, sí, de un plus, uh-huh, y yo, honestamente, siendo ciudadana de la ciudad, no lo he visto reflejarse nada más que en algunos hitos de cierto embellecimiento estético de la ciudad, como por ejemplo algunos jardines colgantes. Claro. No son los de Babilonia. Sí. No, son, no sé si no son tan caros como eso, pero iguales no son. Lo cierto es que este hombre recurrió a la Suprema Corte y a raíz de esto, el presidente actual, el doctor Fernández, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro del Interior, Guado de Pedro, se reunieron con, creo que eran 22 gobernadores, y lograron un compromiso con estos gobernadores, que son la enorme mayoría. Seguramente no debe haber estado Mendoza y Córdoba, a lo mejor, ajá, para, claro, meter presión a la Corte, ¿sí?, en este litigio que mantiene la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. Porque, digamos que es un litigio donde se juega muchos, muchos, muchos pesos, Oscar. Sí, muchos, mucha plata, pesos, mucha plata. Estuvieron presentes en esta reunión del el jefe de gabinete, el presidente de la Nación y el ministro del Interior, estuvieron presentes todos los mandatarios peronistas y también algunos mandatarios aliados del gobierno, ¿no? Mientras que las provincias de signo radical, que no sé además de Mendoza cuál es, Corrientes, creo. Uh-huh. Sí, también Corrientes. Sí. No participaron del... y Jujuy, perdón. Y Jujuy. También Morales, por supuesto, claro. Claro, me olvidé. Disculpas para los jujeños. Por favor. Claro. Para algunos, por lo menos. Gerardo Zamora, claro. Gerardo Zamora es el correntino, ¿no? No, Valdés está ahora. Bueno, no me acuerdo quién es entonces Gerardo Zamora. Pero bueno, lo que dijo es que la Ciudad de Buenos Aires nos ha robado al país durante la era de Macri más de 500.000 millones de pesos en exceso, indebidamente y por un decreto. Completamente de acuerdo con esto. O sea, uh-huh, nuevamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos da tema, Oscar, nos da tema, estoy muy tranquila, como verás, sí, nos da tema para un cuestionamiento, para una crítica, para una objeción de nuestra parte a ciertas actitudes del gobierno de la Ciudad, sí, Autónoma de Buenos Aires. Veremos. Gerardo Zamora es de Santiago. Santiago del Estero. Santiago, exacto. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho, uh-huh, Zamora. Uh-huh. Veremos en qué queda esto. Me parece que es una jugada un poco difícil de la Corte Suprema de fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del resto del país, ¿no? Uh-huh. sí. Creo que tiene es suficientemente serio y pesado el tema como para una reflexión profunda. Veremos en qué queda, Oscar. Vamos a ver, sí, esperemos que no quede en la nada, que no. Bueno, pues esta gente, viste cómo va, siempre va por el lado supuestamente judicial, que no es el legal, que no es lo mismo, pero apelan, apelan y siempre consiguen algún oído que los escuche, ¿no? Vamos a la publicidad, Oscar. Vamos a la publicidad y venimos, ya venimos. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo y dos standuperos y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk, no te quedes sin tiempo. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos últimos minutos en Más Vale Magazine. Hay una... Bueno, siempre hay gente que reniega o desconoce un montón de cosas adrede o que piensa completamente distinto a lo que en realidad fue la historia. Estamos hablando de gente que desconoce el genocidio, son negacionistas. Hay una tal una legisladora por CABA, por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es del riñón de Ricardo López Murphy, ¿te acordás, Silvia, no? De López Murphy. Sí, totalmente. Bueno, radical. El señor que tenía bigotes y ahora no. Ahora estás más moderno, ¿viste? Se cambió completamente, cambió. Esta legisladora se llama Marina Kienast, es legisladora por CABA, y se opuso a votar el proyecto del repudio al golpe militar y de 30.000 desaparecidos. Esta abogada, que encontró en López Murphy como referente, dice, un proyecto de ley formar un registro de denuncias anónimas por situaciones de abuso de poder, adoctrinamiento, proselitismo o presiones sindicales ilegítimas en las escuelas. Ella está en contra de muchas de estas cosas. Y no solamente, es grave porque es una legisladora, ¿no? Pero en la educación está pasando esto, lamentablemente, y esto pasó hace muy poco, es una nota de Pablo Russo, de Página 12, una docente de historia, nada menos, en la escuela secundaria pública de Paraná, manda un video negacionista como tarea en la Semana de la Memoria, obviamente en protesta de las madres, de los padres y del Consejo Escolar, el Consejo de Educación de Entre Ríos. Dice, quien defiende el mito de los 30.000 desaparecidos es porque está prendido al curro de los subsidios que le dan a los familiares por, de las supuestas víctimas. Esto lo dice en una locución en off de un audiovisual que levantó en TikTok. Se llama Adriana Herrera, es profesora de historia del sexto año de la escuela número 16 del Centenario de Paraná, se llama. Les envió a sus alumnos para que hagan un trabajo práctico justo para el 24 de marzo, un poco antes, hace este videíto como para condicionarlo, y aparte diciendo una mentira, una barbaridad. Qué mente tan estrecha, ¿no? Sí, qué mirada tan corta. Esta mujer formatea la cabeza, ¿viste? ¿No? Digo, que no mira más allá o no ve más allá de su propia nariz. No. Una visión cortísima. Y aparte, lo grave es que es profesora de historia. Se supone que busca en otras fuentes, si va a hablar de algún tema, está mirando viste, el lado equivocado, digamos. No, una cosa horrorosa. No sé cómo se lo han permitido. Porque... Mirá, pues eso pasó. Están pidiendo que se sancione. Tate Almeida dijo, por ejemplo, parece mentira que esta mujer haga docencia en base al negacionismo, es totalmente repudiable. Este video de la docente fue producido por un grupo derechista que se llama Renacer, fue enviado el viernes 25, para el martes 29 era la entrega de la tarea, o sea que condicionó. Hay muchos chicos que no completaron, dijeron no voy a completarlo porque esto no está bien, la tarea no la hicieron. Y finalmente reemplazaron ese material por otra cosa, por valores democráticos. Bueno, esto armó un revuelo que la gente dijo, bueno, esto no está bien, esto está mal. Y lo que hicieron por parte de las autoridades es, bueno, cambiemos. Ese trabajo no va. El nunca más es política de Estado. Esto fue el título de un escrito que expresó preocupación y desagravio por parte de madres y padres. Tiene que ver esto con derechos humanos de Paraná, de Entre Ríos. El contenido, dice, niega los crímenes cometidos por la dictadura, atenta contra la memoria de las y los desaparecidos, agrede a las madres, bueno, en fin, todo esto que nosotros sabemos, que obviamente hay que seguir diciéndolo. Dice, por ejemplo, fíjate esto que interesante, creo que vas a coincidir también como yo, José Iparraguirre es abogado integrante de la Liga por los Derechos Humanos, tiene dos hijas, una de ellas es alumna de esta profesora, y él dice esto: creo que efectivamente no pasaron en vano los 4 años del macrismo, en los que se alentó las políticas que tenían que ver con el genocidio, la dictadura, y en particular al negacionismo. Y yo creo que está muy, muy, muy cerca de lo que pienso. No podemos olvidar, Oscar, cuando el entonces presidente Macri dijo, o nombró, hasta me cuesta recordarlo y decirlo, el curro de los derechos humanos. Ahí está. El curro es lo mismo que estaba diciendo la profe o la diputada, ¿no? El curro de los derechos humanos. Pero bueno, hay gente... Yo lo que sí creo a rajatablas es que estos grupos son minoritarios. Sí. Individuos muy, muy, además, muy catalogados, muy, muy sabidos, con nombre, apellido y demás. De todos modos, está muy bien recordarlo. Sí, pero igual disiento con vos, disculpame. No por nada Milei llega donde llega. No. No es tan minoritario, lamentablemente. Ojalá tuviera, o sea, yo creo que no, pero ojalá fuera así, o fueran muy minoritarios. Pero quizás, cuando este tipo aparece donde aparece, y hablando del curro y de contra del Estado, y está ahí, está en el mismo lugar, en el mismo ambiente que Macri, que esta gente, que la derecha vernácula, ¿no? Bueno, quizás soy un poco demasiado, me paso de algunas vueltas de optimismo, de optimista. Optimista, sí, incluso, sí. No, pero ingenua, pero porque no podría, yo creo que no lo puedo concebir como algo. No, claro, yo tampoco. Me ataca a lo más profundo de mi ser, ¿viste? Pensar que esta posición ideológica ocupa grandes o importantes lugares en cuanto a porcentajes. No sé, Oscar, reconozco que lo mejor forma parte de mi exceso de cierta ingenuidad y optimismo. Y de optimismo, sí, pero, me parece que sí, pero yo cuando escucho a Milei o escucho a unas personas decir lo que dicen, lo dijo Macri en su momento, está Milei ahora que es, uno dice es un loquito, y mirá, es un loquito que le pusieron mucha plata, el establishment, las empresas, que siempre digo lo mismo, las empresas a las que le interesa el país, son las que le ponen plata a este tipo, porque aparezca en todos lados, termina apareciendo en C5N, un canal que se supone que está del otro lado, se supone, pero bueno, ahí te estás dando cuenta que no está tan lejos de, viste, no, vos decís, no digo más nada. ¿Es un loquito o es alguien que... Es un peligroso, es un loco peligroso. Se muestra de esta manera, casi sin velo alguno y con todos los pelos al viento. Ese loquito es diputado y además pensemos a quién hemos tenido como presidente en la gestión. Claro, claro, claro. Es peligroso porque es fácil, ¿no? Lamentablemente uno se va... Uno no, vos tampoco, yo no. Pero hay mucha gente que enseguida se va a la derecha sin ningún problema, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Además no tienen casi no tienen memoria alguna, ¿no? No, es muy selectiva la memoria. Muy selectiva. Antes hablábamos de este tema acá, de este dilema, de este conflicto que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Probablemente debe haber algún sector de la población, y lo más probable es la clase media porteña, que defiende al jefe de gobierno. Sí, pero claro. Que sí, pobrecito, pero se ha quedado sin ese porcentual. Es que, aparte, volvió a ganar la reta, ¿no? Digamos que está en carrera también, ¿cómo era que dice? La transformación no para, y a mí me da un poquito de escozor, qué sé yo. Porque, bueno, a mí la escuchamos reta, un poquito un separador de música y después seguimos como para terminar. Sí. Dale. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, seguimos unos minutitos más porque son menos 10, 19. Sí, sí, sí. Así que tenemos apenas unos 3 o 4 minutitos. Tengo interés, Oscar, y creo que lo compartimos como casi siempre en los temas, en hacer algún comentario sobre esta propuesta de la vicepresidencia de la Nación de obligar, pero no por un decretazo, sino con participación del Congreso de la Nación, en este caso el comienzo va a ser en la Cámara de Senadores, traer los fondos evadidos, los millones de dólares evadidos, puestos en paraísos fiscales, hay opiniones encontradas, como de costumbre, por suerte, digamos, que hay opiniones encontradas, los que están a favor y los que están en contra, y dentro de los que están en contra también hay opiniones varias, en realidad, como también de los que están a favor. Yo te comento mi manera de pensar, al menos hasta ahora, veremos cómo sigue esto, andando, ¿no? Caminando este proyecto y qué se escucha, qué voces escuchamos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estoy de acuerdo en recuperar esa fortuna evadida. Recordemos y enfaticemos que evadir y fugar capitales es un delito. Es ilegal, es ilegal. Sí, y aparte hay algo que a propósito confunden, ¿no? No es para todo el mundo, no es para nosotros, obviamente, es para la gente que tiene plata en el exterior y no la declaró. Porque hay gente que tiene plata en el exterior y está declarada, no va a pagar nada. No, no, porque para declararla pagó. Justamente pagó. Exactamente, y así todo, hay un descuento. Hay un descuento para una rebaja, digamos, para que la declare, para que esa plata ingrese al país de alguna manera. Exactamente, son delincuentes los que evaden, fugan capitales. Sí. Es un delito, uno no puede aplaudir esto. No, no se puede aplaudir el delito, ningún delito se aplaude. No. Pero, yo me pregunto, Oscar, ¿necesariamente ese monto enorme de dinero que ojalá llegue y que torne a nuestro país, debe ser usado nada más que para pagar la deuda? No, claro que no, por supuesto que no, hay otras cosas que son prioritarias. Totalmente. Obviamente, yo no coincido con parte del gobierno que pretende llevar esa plata para la deuda. Estábamos hablando hoy de los niveles de indigencia, de pobreza, que bajó porcentualmente muy poco, pero no tiene en cuenta la inflación de este último mes pasado, lo que va a hacer que vuelva a caer mucha otra gente en la pobreza y en la indigencia, que es una vergüenza mundial para nuestro país. Avergüenza a cualquiera, francamente. Sí, sí, sí. Te comento algo que seguramente posteaste vos, porque yo no lo hice. No me voy a hacer cargo de esto que hiciste vos. Hay unos periodistas. Es un chiste. Lo posté yo mientras hablabas con... Muy bien, me parece perfecto. Porque viene como anillo al dedo. Todos estos que vamos a hablar, que voy a nombrar, están hablando en contra de este proyecto. Por ejemplo, Eduardo Feynman, periodista de La Nación Más, se llevó al exterior $480,000. Cristina Pérez, periodista de Telefe, fugó al exterior $287,000. Novarecio, de La Nación Más, fugó al exterior $515,000. Jorge Lanata, de Clarín, y Mitre y demás, fugó alrededor de $870,000. Estamos hablando de notas del Destape Web, del Destape Radio, a las que de Alonso son las notas estas. Son investigaciones que ni se molestaron en salir a decir que no, ni a desmentir. Pero bueno, esto, por ejemplo, fíjate quién está hablando en favor y quién está hablando en contra de este proyecto, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y el hablar en contra de este proyecto es hablar a favor de los delincuentes. Claro, exactamente. Exactamente. No hay medias tintas ahí, ¿eh? Esto es lo que tenemos que enfatizar. Es un delito. Quien comete un delito se llama, acá y en cualquier lado del mundo, delincuente. Delincuente, así es. Bueno, ¿nos estamos yendo? Sí. Vamos con un tema como para ir cerrando. Penny Prieto, Calamaro, Si No Te Vas, y nosotros nos tenemos que ir. Sí, bueno, les damos las gracias a todos y nos esperamos hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, Nacho. Si no te vas, te voy a regalar mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy pocas gente, algo muy tuyo, mucho, mucho amor. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, amor de mi cariño. Por Dios que si te vas, me vas a hacer llorar como cuando era un niño. Si tú te vas, se va a acabar el mundo. El mundo en el que solo existes tú. te vayas, no, no.